Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí, ahí. Salieron bien, pero si lo bailan blancos, tarán, tarán, queda muy bien. Silvana Mangano te lo enseñó, y toda la gente lo bailó. Silvana Mangano te lo enseñó, y toda la gente lo bailó, y toda la gente lo bailó. Toda la gente lo va. Esta la moña para cantar, esta la moña para bailar, esta la moña para gozar. Esta la moña para cantar, esta la moña para bailar, esta la moña para gozar. Cantando estoy aquí, no es truco que moña goza. Cantando estoy aquí, no es truco que moña goza. Estando aquí se pasa, míralo y lo verás. Cantando estoy aquí, no es truco que moña gota. Estando aquí se pasa, míralo y lo verá. Esa es la moña para gozar. Esa es la moña para bailar. Esa es la moña para gozar. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, negra, por donde vamos. Baila, baila, baila el mambo. Esa es la moña. Baila, baila, baila este mambo. Esa es la moña. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo, mambo. Ay, ay, ay. Así se toca el piano, chiquito lindo. Anda. Thank you. tan grande, Juanita, tener tu querer. Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero, mi corazón de amor con pasión palpito. Tú me has sabido comprender y dicha me has dado. A todo mi ser que tanto te ha amado. Pero mañana te vas, mañana me dejarás, y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás. Juanita bonita, Juanita bonita, ay, Juanita bonita, Juanita. Juanita linda, Juanita bonita, Juanita de mi vida, Juanita bonita, tú me dijiste te quiero, sí, Juanita bonita, mucho, mucho te quiero, Juanita bonita, no, no, no, no, no, no, no, Juanita bonita, Juanita de mi vida, Juanita bonita, pronto tú me dejarás, Juanita bonita, ay, Juanita bonita, ay,